Bueno, esto fue allá por el año 83, cuando de huerfanitos nos rescató Domingo de Núbila y nos enseñó breakdance. Porque a mi generación no se caigan todos.